Acá al piso en un día, programa ideológico. Terminamos la entrevista con Manzanelli, Claudio Manzanelli. Y ahora estamos con Juan Zamora. ¿Cómo te va, Juan? Hola, ¿cómo estás? Yo te tengo que ser sincero, no te conocía, entonces, ¿qué hace alguien que está en la radio? Recurre a alguien que sí te conoce. Y le pregunto a Cintia del Río. Digo, Cintia, contame, ¿quién es Juan? Como para saber, para presentarlo. O sea, esto no debería serlo, esta intimidad. La cantidad de elogios que me tiró Cintia de vos fueron... Pero bueno, me dijo, mirá, Juan viene de familia de músicos. Y te definió como un emprendedor de la música. Como siempre está como con hormigas en el culo, diría yo, así vulgarmente. Siempre haciendo algo. Así que bueno. Hermosa, esta intimidad hermosa de una gran colega, una hermosa persona que tenemos el gusto de tener en nuestro valle, porque ha venido de afuera, y traer su hermosa persona, su ser, y traernos toda su música también, sus vivencias a través del arte. Así que creo que también soy un agradecido de tener esos colegas acá dando vueltas, ¿no? Porque sí. Vos sos acá, vos sos nacido y criado. No, yo soy nacido en Córdoba capital. Ajá. Y resido aquí desde el año 2004. Ajá. En realidad, fines del 2003, principios del 2004, nos vinimos con mi familia para acá, con mis padres. Y desde ahí estoy acá. Estuve 5 años de nuevo en Córdoba cuando me volví a estudiar. Y de nuevamente formé mi familia acá y me volví de nuevo. Bueno, el base tira. Sí, totalmente. Se eligió totalmente aquí. ¿Y la música desde cuándo? Bueno, y ahí como adelantó un poquito Ari, soy de familia de músicos. Mi papá es guitarrista de chico también, ha tenido sus formaciones, sus grupos musicales de allá, de la época de los fronterizos y demás, de los chalchas, toda esa época dorada de nuestro folclore. Y bueno, nos crecimos en ese ámbito, en familia. Mi mamá también siempre aprendía la música, ha bailado en academia a través de la danza, entonces también. Y bueno, con el paso del tiempo fuimos tomando el desafío esto de involucrarnos ya un poco más activamente en la música. Y así fue como en primer medida, no, yo con 6 años ya tocaba en el cole con mi papá. Y después en el tiempo nos largamos ya como algo más profesional con mi hermana, cuando se largó como solista ella, que Victoria Alfonsina. Con ella empezamos, era músico yo y mi hermano más chico, que era el baterista. Así que ahí empezamos a recorrer muchos lugares, muchos escenarios, viajes, siempre en familia, que eso es, uno va conociendo muchas cosas en el ámbito y en el girar, ¿no? Y creo que es el equipo más lindo cuando te toca armarlo, ¿no? Arrancarlo desde ahí. Y bueno, y así fuimos. Después mi hermana se toma el... Se va a vivir a Buenos Aires. Y bueno, y ahí, como adelantaba ahí, ya empezaron las hormigas propias. Ya desde entonces, ya siendo músico, era bastante como cansador. Y bueno, y un día, en un ensayo, en realidad con otro chico que tocaba, le digo, mi hermano, no puede ser, digo, que no nos estemos haciendo nada nosotros. Entonces, bueno, de ahí me puse con la iniciativa de crear lo mío, de empezar mi proyecto. Y fue de ahí, hace ya 8 para 9 años, que arranqué con lo mío. Primero como nuevos caminos, fue sufriendo metamorfosis, nuevos caminos, después por una cuestión de nombre, de registro de nombre, fue Nuevos Caminos Folk, y bueno, y hace ya un tiempo que venía con esta cuestión de que quién era Juan Zamora y quién era Nuevos Caminos Folk, parecían hasta dos cosas como distintas, ¿no? Es más, muchas veces me empezó a pasar, che, yo asociaba prácticamente el Nuevos Caminos Folk, como que ibas con todo el grupo, y el Juan Zamora como que podía tocar solo. Entonces me empezó a pasar eso, che, ¿cómo quién te vas a presentar? Bueno, entonces fue como, y tampoco no es fácil cuando uno de alguna forma instala un nombre en algún, sobre todo en nuestro valle, en el lugar donde uno ya va andando, cambiar rotundamente. Entonces bueno, ha sido toda una metamorfosis y hoy está como Juan Zamora, Nuevos Caminos Folk. Bien. Ah, bien, sí. Claro, porque me acabo de enterar que Juan Zamora es Nuevos Caminos Folk. Claro, por ejemplo, eras vos. Claro, así que bueno, así un poco la música siempre ha estado en nosotros, está, y soy muy agradecido que así lo sea, y trato de hacerlo con mis hijos también, que siempre sea parte el arte en general de la vida. Uh-huh. De la vida. música. ¿Y vos por qué lado? ¿Vos sos compositor, escribís tus letras, todo? Tengo mis letras, no es fácil también, siempre lo advierto, no es que fluye, he tenido sí la posibilidad de dos temas míos grabarlos. Uno lo hemos tomado para que forme parte del repertorio cuando nos presentamos en vivo, que justamente se llama Nuestra Historia. Y bueno, normalmente tratamos siempre de incentivar a la totalidad del grupo que seamos también partícipes activos en esto, ¿no? De crear nuestras canciones, y que a su vez también vamos ayornando un poco el programa general con un poco de todo. ¿Sí? Con lo desconocido, con lo por ahí lo conocido, tratamos de que no sea lo conocido hiperpisado, roto entero ya todo por las generaciones y generaciones, y lo nuevo que uno trata de proponer al cancionero popular. Claro, claro. Bien, y hay un hecho particular, digamos, que te traigo acá, digamos, nos comunicamos en la semana y mencionaste un hecho particular, vas a presentar un video, ¿puede ser? ¿Una canción con un video? Exactamente. Bueno, eso, ¿no? Yo siempre digo, el arte y la música para mí tiene esa magia increíble. Yo llevo a Ariel por otra cuestión, nada que ver con la radio, porque no sabía que estaba aquí en Radio Tingu. Y justamente, hace un tiempo habíamos grabado una canción, Amor Ausente, que lo grabamos aquí en un estudio de Mariano Florio. Y una canción que, bueno, esas cosas que siempre tuvo ahí como, no trabada, pero como tuvo su también su metamorfosis, ¿no? Se grabó completa en cuanto a lo musical, en cuanto a la voz, y cada vez que íbamos a ver, algo le teníamos que retocar, bueno, y así fue pasando un tiempo, y en realidad nos sirvió a nosotros para investigar también de dónde venía esa canción. Sus autores son de acá, de cerquita nuestro, de Dean Funes. ¿Sí? Entonces Claudio Pacheco con Hernán Bechara ponen esta canción que en realidad cuando yo la quiero grabar fue un momento de mi vida que entendí que la canción me llevaba a eso, a un amor ausente de pareja, un amor ausente de persona, ¿sí? Cuando nos pusimos a investigar un poco de la canción entendimos que sus autores y compositores fue pensada para ese amor ausente, ya hablando un poco más universalmente, y que tenía que ver con parte de nuestra historia argentina, y tenía que ver gran parte con nuestra historia durante el proceso militar. Entonces como que ahí nos dio un gran giro en la cabeza, claro. Y dijimos, no podemos cerrarla y hacerla únicamente como a esto nomás, ¿no? Claro. Entonces dijimos, bueno, a la hora de pensar, teníamos muchas opciones para hacer un videoclip, y dijimos, no, vamos a tomar esta, pero la vamos a hacer y trasladarle a ese enfoque. Y bueno, llega Amor Ausente a filmarse incluso, por eso digo, estas cosas mágicas que tiene la música. Hace mucho tiempo, muchos años, yo tenía la locura por ahí de filmar algo, porque me parecía un lugar totalmente histórico, el Neuro abandonado en Santa María Punilla, ¿sí? Imagen fuerte. Muy fuerte, ¿no? Que del desconocimiento también, para mí era muy impactante la locación en sí, claro. Sin entrar mucho más en detalle. Era la locación. Cuando me pongo a buscar locaciones, nos ponemos a buscar el equipo con locaciones para grabar este tema, bueno, investigando un poquito más el lugar, claro, nos damos con que en realidad el Hospital El Neuro fue creado para la gente que tenía tuberculosis en su momento, después fue justamente readaptado como Neuro, pero después fue centro clandestino durante la dictadura. Entonces dijimos, bueno, listo, todo tenía que ver con todo. Era increíble porque dijimos, no, es impresionante. Automáticamente nos fuimos a conocer al lugar en persona. Y ahí vimos con un hombre que de hecho en realidad está como cuidador del lugar. Raúl se llama. Él tiene 10 hijos y hoy por hoy vive de la parte abandonada al frente en lo que era la lavandería en su momento del lugar. Raúl es un hombre nacido ahí. Que incluso nos ha mostrado hasta el estampite cuando lo bautizaron en la iglesia que funcionaba cuando era Neuro todavía. Y entonces ha sido un poco, más allá de todo lo que información que fuimos buscando del lugar nosotros, ha sido quien nos ha empapado en primer persona todas las cuestiones y toda la historia que ha transitado por el lugar. Incluso cuando uno va al lugar, encuentra historias clínicas, encuentra un montón de cuestiones en el lugar que te llevan, pero muy locamente, a retrotraerte a los distintos momento histórico que ha sido el lugar, ¿no? Un lugar que hoy actualmente tiene una parte en funcionamiento, pero bueno, nosotros nos situamos directamente en el lugar abandonado, que es para aquel que ha pasado por la ruta que va para justamente Santa María Punilla, es el lugar gigante que se ve, que parece como si fuera un hotel. Sí. Bueno, es eso justamente. Entonces, bueno, son esas cosas que te cierran por todos lados. Claro. Y bueno, decidimos, obviamente, grabarlo ahí, y fuimos y lo grabamos. Entonces, bueno, ya teníamos como bastante condimentos para hablar de esto y grabarlo, pero yo, como así un poco me describió Cintia, soy un poco bastante, con el perro la palabra, pero cool, inquieto, y siempre me encanta tratar de, como me siento parte de nuestro valle, tratar de impulsar siempre y mostrar nuestras cosas y tratar de impulsar y compartir con colegas, porque, bueno, uno entiende el potencial que en muchas cosas tenemos aquí. Y me pareció también algo hermoso también para hacer, para mostrar también una realidad que por ahí piensa, y sobre todo si uno habla de gente lugareña de acá, nacida y criada, lo piensa que únicamente ha pasado y pasa en las capitales. Y hay situaciones que hoy por hoy vivimos aquí y que me pareció un pretexto, ¿sí?, para hacerlo mucho más visible. Entonces, de esta forma, bueno, yo he participado, tengo contacto con mucha gente que está en el tema, entre ellos a Gladys, mamá de Leo y Uicelo. Marina ha sido mi compañera, y cada vez que hemos podido participar acompañando en la placita de la música, haciendo canciones para Leo, esperando a Leo y demás, hemos participado. Fue con la primera persona que me empecé a contactar, en conjunto con Patricia Parada, que ella había utilizado un poco esto para visualizarlo en algún show de ella. Y fue otra vuelta más, encontrarnos con una realidad gigantesca que uno ignora totalmente y que la tenemos acá. Entonces así empezamos a ver un listado interminable de desaparecidos en dictadura en Villa Dolores, un listado gigante acá en nuestro, para este lado también, San Javier, Nono, Mina Clavero, Villa Cura Brochero. Entonces, bueno, quisimos mostrar como las dos caras también, porque uno piensa que son bolas, son cosas que pasan en las grandes urbes y cosas que pasaron en la historia y que ya no pasan más. Y todavía tenemos ese padecer, y creo que es buenísimo cada vez que podamos hacerlo visible para que no quede como que es la lucha de una porción cortita de personas que le tocó la desgracia, sí, de vivirla. Entonces así, de esa manera, fui contactándome con distintas personas. Por eso cuando llegué ahí muy fuerte, le iba a entrar acá al estudio y ver los carteles de Marisol y Luz Morena y tanta gente que he tenido. Y bueno, fue así que nos empezamos a contactar con las familias, y me pareció súper importante ser muy cuidadoso en esto, ¿no? En la información, en mostrar imágenes, porque creo que es algo muy, muy sensible. Y así nos contactamos con Gladys, con la mamá de, perdón, con familiares de Luz Morena y Marisol, con Silvia, con la mamá de Santiago. Bueno, gente que en primera instancia se puso, lo primero que hizo que fue agradecernos, y que lejos de eso nos lo agradecieron, bueno, nosotros. Y siempre atento a esto, ¿no? Con algunos pude conversar un poquito más. Entonces, bueno, hacer este video, Amor Ausente en realidad, más allá de ser una cuestión netamente musical, donde uno apuesta obviamente al proyecto, a mostrar un video, ha tenido una carga emotiva muy grande, y que viene teniendo una carga gigantesca, y voy a decir esto porque es impresionante, y todavía no se ha publicado. Claro. Y cuando ya lo filmamos, no sé, yo cuando nos juntamos con el equipo, porque formó parte de la grabación, no solamente obviamente yo, sino uno de los músicos, llevamos una de las chicas que es nuestra bailarina también. Cuando ya lo preparamos, yo en el armado, en el ir comunicándome con la familia, yo por ahí me tomaba el tiempo, porque bueno, en muchos momentos me he quebrado, y le decía, a ver gente, más allá de tomar esto como una filmación, lo tomemos con el grado de responsabilidad que merece, digo, porque con esto vamos a tocar mucha gente, muchísima, le digo, no va a terminar acá, porque hemos puesto ejemplos puntuales de nuestro valle, pero así es análogo a todo. Y va a aparecer aquel que lo escuche la canción y le va a tocar como en el primer momento me tocó a mí la canción, ¿sí? Y va a haber un montón de gente que seguramente le lleve a familiares que padecieron la dictadura, a gente que todavía esperan, a gente que apareció y tuvo que padecer toda esa historia, ¿no? Y hay gente que en la actualidad lo sigue viviendo. Entonces me pareció súper importante. Y bueno, como digo, ¿no?, me he sorprendido un montón, emocionalmente hablando, justamente por esto, porque nos falta todavía, ya hemos puesto fecha, porque lo vamos a estrenar. Y eso fue otra cuestión también que le dimos un toque, un característico que se merecía. cualquier videoclip, normalmente por hoy tenemos las plataformas digitales para lanzarlo y punto. Pero nos pareció que no podía terminar en la simpleza de algo más. Entonces decidimos hacerlo una presentación presencialmente, invitando más allá a toda la sociedad en sí, a los medios de prensa y demás, a las familias. Y que sea también un momento más para que ellos puedan expresarse, y aquel que también necesite expresarse con respecto al tema que se está tratando, también sea el momento oportuno, claro, para que la gente que se dé cita, para los medios que puedan retransmitir esto, tenga el espacio. Entonces pusimos, bueno, un lugar que sí nos dio la oportunidad de utilizar, que es el Centro Cultural de Mina Clavero, y que va a ser el próximo sábado 3 de junio, ¿sí? Donde va a ser esto, ¿no? Una invitación totalmente extensible a todo aquel que quiera llegarse a compartir esto. Una presentación de un videoclip, pero que va a quedar como casi en segundo plano, porque creo que lo importante va a ser, claro, el mensaje, ¿no? Sí, de hecho. Bueno, me ha fascinado cómo Juan ha contado todo el proceso de una canción, ¿no? Estoy como fascinada con eso, porque uno, mucha gente todavía tiene esa idea romántica que los artistas se sienten, fluye todo eso, sí, se escriben, sí. Y después, ay, grabamos. Claro. Y hay todo un trabajo, aparte de mucha responsabilidad que te has tomado para llegar a esto, ¿no? Entonces, me ha fascinado toda esta transición tuya para esto, ¿no? Me imagino que debe ser también una instancia de crecimiento, de descubrir un montón de cosas, ¿no? Creo que, a ver, hoy por hoy tenemos de todo. Soy muy respetuoso de los distintos géneros musicales, y en esto creo que tiene que ver también el compromiso que uno también toma con el arte. Podemos sumarnos a hacer un montón de cuestiones netamente comerciales, y que también está muy bien, digo siempre, es más, en el armado de un repertorio normalmente uno tiene que empaparlo de todo, porque en un público vos encontrás de todo. Pero yo hablo yo en primera persona, pero en realidad el equipo nuestro en general es como mantenemos un mismo alineamiento de pensamiento, ¿no? Que no termine solamente ahí, que uno se pueda ir siempre nosotros en un espectáculo nuestro, ya sea en un festival, en un teatro, en una radio, con algún mensaje más allá de haber escuchado una linda canción, ¿sí? Entonces por eso también nos parece re importante tocar ciertos temas que por ahí uno también sabe dónde se mete, claro. Una de la mamá de Santiago me decía, Juan, yo te voy a contar una cosa, me dice, en esto de tratar de que nuestro pedido de justicia por Santiago, por ejemplo, llegue a que no se corte, que no quede como que está la justicia y queda ahí perdido. Dice, entre un montón de otras cuestiones que recurrimos, fue también a la parte artística. Y muchas veces nos pasó de artistas que no querían sumarse porque se involucraban y porque quedaban comprometidos. Entonces yo le decía, le digo, mira, yo no voy a criticar eso porque cada uno es totalmente libre. Ahora, si en algo soy muy tranquilo, le digo que nosotros somos alguien totalmente independiente. Y yo soy con la tranquilidad de cuando yo me siento que vale la pena sumarse a algo, para mí ya está con eso. No necesito ni brindarle la explicación a nadie, porque eso te da la posibilidad también de ser independiente, ¿no? De poder autoabastecerse uno mismo, de crearse uno mismo. Te da la posibilidad de esto, de prenderse a lo que uno sienta también, y se sienta también partícipe activo, ¿no? Como vuelvo a decirte. Entonces, eso es muy lindo también para nosotros, claro. Y esto es un acto político. Sí, sin duda alguna también. Bueno, yo ahí recién escuché, creo que decía Ariel, o no me acuerdo si Ariel era, que decía, hacemos política todos los días, claro. Sin necesidad de tener un partido y decirte voy a hacer tal cosa. Política se hace todos los días. Sí. Como así, dice Rally, política hacemos todos al andar. Acá están pidiendo canciones. Ya queremos escuchar. Sí. Voy a cantar, como para, sí, no, como despertar desde poquito, con una bonita samba. Cuando decías el Centro Cultural de Mina Clavero, estás hablando del Come Chingones. Exactamente, en el Come Chingones fue una cuestión también de buscar un lugar que nos permitiera algunas cuestiones técnicas. Claro. Porque vamos a mostrar por primera vez en público el video ahí, y al mismo tiempo, secuencialmente, va a estar saliendo por todas las plataformas digitales. En YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, al mismo tiempo. Pero queríamos darle como esa, claro, cuestión linda. Sí, no hay como el contacto físico, ¿no? Bueno, yo es algo que destaco, que si algo me dejó la pandemia, y en algún momento los artistas, bueno, en realidad es todo, aquel que hace arte, ¿no? ha valorado el público físico del otro lado, bueno, lo terminamos de comprender en pandemia, ¿no? Claro. Sí, sí, si sí, nos sí. faltaba algo para sí. terminar de comprenderlo. Voy a cantar una samba. No te vayas de mi lado, tengo el corazón mojado de tanto pensarte, dulce amor. Se desprenden de mis ojos unas lágrimas de amor y al abismo siempre grito que te quiero yo. La tarde sobre el cielo me enciende su color, ya tengo anaranjado el corazón. A veces la ternura, de a ratos la locura, pero siempre yo pensando en vos. Viene el ángel de tu sombra y una bella inspiración me sorprende a cada instante que me muero yo. No vuelvas a cruzarte, no entienden mi dolor. Alúmbrame aunque sea una ilusión. Sabes que te quiero, mi dulce canción. Te juro que a veces muero por tu amor. Pregunto yo a los astros dónde fue el ayer. Y en el aire tu perfume juega con mi piel. Pedacito de luna, barquito de papel. Te quiero como nunca imaginé. Enciendes el delirio como el corazón de un niño cuando el arco iris llega al sol. Si pudiera alguna noche entregarte mi canción en el suave relicario de tu corazón. Estabas tan bonita cuando te dije adiós y el alma mía se me fue con vos. Creí que moriría, pensé que te quería, quise amarte hasta llegar al sol. Te miré sin darme cuenta que un destello de mi voz pudo acariciarme el alma y no estabas vos. La tarde sobre el cielo, teñida de color, dejaba anaranjado el corazón. Sabes que te quiero, mi dulce canción. Te juro que a veces muero por tu amor. Pregunto yo a los astros dónde fue el ayer. Y en el aire tu perfume juega con mi piel. Pedacito de luna, barquito de papel. Te quiero como nunca imaginé. Te presentaba, digamos, me dijo, entre todas las cosas, me dijo, es un tipazo, pero en un momento me dijo, canta bien. Cintia, si estás escuchando, canta bien aparte. Qué hermosa. Yo iba a decir, aprovechemos a saludar a Cintia, sí. Compañera de la radio, mañana tiene programa ella con el compañero Cristian ahí en Planeta Cero, y de paso aprovecho a saludar también a Mariano Fortuna, sí. A Lauti, y a un montón de gente que nos está escuchando. Decime que cantaste mucho tiempo cuando estuviste en el Neuro abandonado para que ese lugar vaya cambiando esa energía que tiene. O sea, que una locura, ¿no? Nosotros lo grabamos en un día, todo el día de grabación fue hasta que se nos cortó la luz. Sí, natural. Y el natural, exactamente. Y te puedo asegurar que cuando volvimos y el otro día, no te puedes imaginar el cansancio físico, emocional. Es gigante, gigante la energía que tiene el lugar. Claro. Pero realmente hay que estar ahí para comprender y entender esta cuestión, ¿no? De la energía que puede tener un lugar. Sí, sí. Realmente hay que estar ahí para realmente, porque uno por ahí dice, no, la energía. No, no, de verdad. Y bueno, no, o sea, la primera vez que fuimos, recorrimos como muy estrecho, así, lugares puntuales, sobre todo, el lugar tiene dos pisos y un altillo, y tiene un sótano. Recorrimos como así como el lugar más, porque aparte da eso, da más, te digo más, nos pasó en las dos oportunidades de escuchar voces, de escuchar cuestiones que tienen que ver con el lugar, y que si uno entra en cualquier, lo busca en internet, bueno, gente del exterior viene a filmar videos justamente por todas las cuestiones que suceden ahí adentro, así. Y de esta última vez que fuimos, bueno, como ya había que filmar, recorrimos el lugar completo, completamente. Y había lugares, sobre todo el altillo y sobre todo el sótano. Lo que es sótano, realmente, realmente era decir, no, esto es una bola gigante de opresión atrás, sí. enorme. Y para colmo, bueno, formaba parte del video esto, ¿no? Y bueno, sabíamos también, obviamente, que eran filmados descalzo y demás. Bueno, entonces tuvo una cuestión de chupar un montón de esa energía. Y que, bueno, obviamente esto cuando llegamos, tanto la primera vez como la última, la primera vez nos terminamos yendo, obviamente pues ya se bajaba el sol, pero nos pasó esto, de escuchar un ruido muy fuerte al segundo piso cuando estábamos subiendo, y dijimos, bueno, listo, hasta que llegamos, claro. Nos vamos, agradecimos la posibilidad de llegar ahí, al universo, a quien estuviera ahí, y contarle esto, que íbamos simplemente a llevar cosas lindas. Y cuando volvimos nos pasó un poco lo mismo, ¿sí? Fue volver con esa energía, fuimos más gente, y lo mismo, ¿no? Incluso con Raúl les llevamos cosas, les llevamos bolsones de ropa, les llevamos cosas para allá, sí, sí. Ya habiéndolo conocido, ¿no? Pero sí, es gigante, pero muy impresionante la energía. No, es que para quien... las fotos que han circulado por ahí, ¿cómo está? Porque vos decís la parte abandonada, pero no es que haya mucha diferencia con la parte que está operativa. Claro. No es tanta la diferencia, y en alguna vez, alguna ha salido en algún diario, el estado de abandono que tenían a la gente, y ya no estamos hablando de la dictadura, y ya no estamos hablando, entonces eran muy terribles, y yo cuando hablas de eso se me veían todas esas imágenes tan fuertes de ese lugar, y ahora escucharte cantar acá, invadiendo el estudio con esa voz, yo decía... Decime que dejaste que un poquito de esa energía en ese lugar. Que incluso, a ver, el lugar es muy impactante y hasta uno, bueno, así que tuvimos la gran dicha nosotros de que escuchemos en primera persona parte de la historia, ¿no es cierto?, a través de esta persona que vive ahí. Pero, a ver, hay lugares en el... hay ciertos lugares en el edificio. Por ejemplo... tanto en la parte de abajo, uno si se imagina eso en funcionamiento, vendría a ser como la parte donde existían los consultorios, donde estaba, entiendo yo, el comedor, cuestiones así, ¿no? El segundo piso es toda la cuestión de habitaciones, y el altillo, yo entiendo que hay más habitaciones, porque uno va caminando a lo largo de todo el largo del edificio, o el ancho, y sí, van entrando habitaciones de los dos lados. Y... tanto en el primer piso como en el segundo, hay lugares a lo largo de las galerías grandes, muy antiguos, ¿no? Que tienen triángulos de uno por uno con puerta, ciegos. Wow. Y ahí Raúl nos contaba, que bueno, fue en los distintos usos que fue utilizándose el edificio, ¿no? Bueno, gente puntualmente entre para la parte de, como dictadura, entre para, pero que eran castigos y demás... Y la parte del negro, bueno, ahí también los metían a la gente, ¿no es cierto?, con sus chalecos de fuerza, con lo que suena, ¿no? Sí, lo que la jerga llaman cucha, digamos. Claro, exactamente. Entra una persona, te juro que es uno por uno con puerta, punto. Con una altura de 4 metros. Ciego. No tiene ventana y tienen, como las habitaciones tienen cuadraditos, que yo entiendo, era para meter cálculos en la comida y punto, ¿no? Sí, muy loco, muy muy loco. Incluso en el sótano hay ganchos colgados. Bueno, yo obviamente no hemos subido casi nada. No hemos subido nada todavía a las redes. Porque queríamos justamente primero mostrar. Pero en parte del video, ¿sí? Uno obviamente, bueno, nada, va a poder ver ciertas partes del lugar porque obviamente es un videoclip. Pero después vamos a estar subiendo sin duda lo que fue la filmación, el proceso y demás. Y va a poder uno captar, ¿no es cierto?, estos lugares que realmente son impresionantes e impresionables. Claro. Porque uno entiende también, no sé, magnifica el uso que han sido, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿cómo? O sea, uno tiene todo, ¿no es cierto? Relación. ¿Cómo no va a tener la energía que tiene el lugar? Claro, sí, sí. Bueno, ha sido el principal lugar donde pasó todas estas cuestiones, ¿no? Juan, para vos, llegar a través de Amor Ausente a todo este mundo, ¿fue vos lo descubriste a través de esto o ya venía un interés tuyo a través de la música por estos temas como las desapariciones, ya sea a nivel nacional o acá? Yo tengo, bueno, esas cuestiones que la vida por ahí no te da los tiempos que uno necesita. Mi abuelo fue preso político. Y fue un tema siempre tabú, siempre, él nunca pudo, y esto mucho lo sé por mi mamá. Imagínate que mi abuelo falleció cuando yo tenía 17 años y la parte donde y él ya tenía Alzheimer, entonces no estaba en su mejor condición de salud, por lo tanto muchos años para atrás podría hacer una charla en la cual uno podría haberse empapado de una realidad de él, ¿no? Y bueno, nunca lo pude tener porque yo era chico. Pero conversando un poco con mi mamá, ha sido esto, ¿no? Un tema que nunca más se tocó. Que nunca más se habló ni con su hija, que ya era grande, ni con mi abuela en su momento. Fue preso y nunca más se habló de ni lo que vivió allá adentro, ni nada. No obstante, siempre me dio esa curiosidad de saber, porque creo que es una obligación que tenemos de saber. Uh-huh. Más allá que es un derecho, ¿no? Pero es una obligación como personas que vivimos en nuestro país, saber por todo lo que hemos pasado y ha pasado nuestros antecesores, ¿no? Y cuando me volví yo a vivir a Córdoba, iba dos veces por semana al pasaje Santa Catalina, por lo menos. Y siempre muy loco, porque en el recorrido, ¿no? Uno veía, está guiado en las paredes, me acuerdo muy patente, en dos, tres escalones hay una parte donde cuenta que ahí los vendaban los ojos y los empujaban justamente para que se chocaran con las paredes y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo desde ese entonces ya como que trataba de unir un montón de cosas, conversando con mi mamá, conversando con gente de esa época. Me volví a estudiar a Córdoba abogacía. La Universidad Nacional de Córdoba, cuando ni bien volví a estudiar, conversando con profes por ahí que eran de edad, ¿no es cierto? Contaban lo que fue dar clase o ser alumno en época del proceso militar, donde de pronto había que tirarse todo bajo el banco y quedarse quieto, donde estaba un milico parado en la puerta de la universidad. Bueno, y todas son todas esas cuestiones que uno va como recopilando más de lo que uno puede leer e investigar. Sí, pero sí, sí. Para mí no hay mejor historia que la contada por la que la han vivido. Gracias. Sí. ¿No? Y bueno, fue toda una cuestión esta. Y cuando llego a esto, bueno, nada, fue como... Me sentí eso, parte. ¿Qué? Me sentí parte de seguir mostrando, de seguir transitando estas cuestiones que bueno, vuelvo a decirte, no pasaron allá. No pasaron. Pero aparte que eso, ¿no? Porque esa parte que de la que no se habló está a través de la música, ¿no? Totalmente, bueno. De algún lado tenía que salir. La primera radio que voy a contar esta parte también, porque no la hemos lanzado. Anota exclusiva, anota. Sí, totalmente. Porque lo hemos estado haciendo en estos días pasados. Esta última temporada, nosotros estuvimos haciendo temporada en Carlos Paz, temporada teatral. Y este año presentamos la gira Argentinísimos, que comenzó el año pasado, fue todo el verano y la que seguimos haciendo. Argentinísimo de alguna forma mostró nuestro país a través de la danza y el canto, recorriendo todas las regiones a través de estas dos formas del arte, mostrando a la gente cada región y subregión a través de que fuera un compilado entre lo que se iba cantando y lo que se iba bailando, incluso con sus pilchas y demás. Bueno, este año, fíjate hasta dónde va llegando este video, esta cuestión energética, que este año vamos a volver a hacer Teatro Carlos Paz. Y Argentinísimos, queríamos ver qué vuelta rosca va a darle. Bueno, este año Argentinísimo va a ser Argentinísimo la memoria. Ah, mira. Y el otro día armando justamente ya todo lo que va a ser, todavía no estamos en el guión, pero sí todo lo que va a ser un poco el hilo conductual de lo que va a ser la obra. Nos pusimos justamente con esto, a recorrer la historia, pero contada a través de la música. Y el otro día nos reíamos cuando hablábamos con esto, porque decíamos, tendríamos que hacer una obra por lo menos de 4 o 5 horas. Claro. Porque la riqueza musical que tuvimos en esa época, incluso desde el exilio, muchos de nuestros artistas, ¿sí?, creo que han puesto en el arte todo lo que vivíamos a nivel país, todo lo que vivía un montón de gente, ¿no? Entonces, bueno, fuimos, bueno, cuando teníamos como época, teníamos una línea del tiempo y decíamos, bueno, tenemos que recorrer este espacio a través de la música. Bueno, nada, nos sobraba letra, nos sobraba claro. canciones, porque no era interminable. Entonces, bueno, va a ser esto, ¿no? Que decíamos, claro, a través de la música recorrer esto, ¿no? La saludamos también a Gladys Escrivá, ¿no? Que la has nombrado, que ha sido columnista de este programa, gran escucha de este programa, así que también le mandamos un beso enorme a ella. Sí, eso es re cortito. Me están pidiendo canción. Bueno, vamos a ir a una canción y de ahí tenemos. No, nos quedamos sin tiempo. Bien, bueno, entonces. Vale, así un poquito más. Claro. Sí. Esta canción forma parte actual de nuestro repertorio y que en esta nos involucramos un poco con nuestras tradiciones, con nuestros lugares. Siempre contamos que uno empieza a mirar desde fuera todas las cosas lindas que tenemos en otros países y demás, y nos olvidamos lo nuestro. Nos olvidamos nuestro río, de nuestras cuestiones, nuestras raíces, nuestras tradiciones. Entonces esta canción habla un poco de eso y se llama Proclama. Soy esta parte del mundo y me asiste el derecho a soñar. Yo levanto este canto y me planto en el centro de la dignidad. Porque tengo derecho a la vida, porque sé que merezco un lugar. Esta tierra que siempre fue mía, porque hoy me la quieren quitar. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que salí a pelear. Por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Porque soy esta parte del mundo que sueña un futuro, que busca un lugar. Solo pido respeto a esta causa y que la balanza reparta igualdad. Mientras quede un pehuen en la sierra y una pena lastime al pasar, no habrá paz en aquella conciencia del que quiera mi tierra usurpar. Y podrán alambrarme los lagos y esos montes podrán acerrar, pero al bravo tropel de mis sueños no podrán enlazarlo jamás. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear. Por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Soy un grito que toma conciencia, no busco clemencia ni pido piedad. Solo quiero cuidar esta herencia que de nuestro ancestro supieron legar. Si a ese roble le cuesta 1000 años a la cima del monte llegar, nadie tiene derecho a tumbarlo por un simple capricho nomás. Si esa lluvia se parte en pedazos por quitarle a los mares la sal, y ese río se vuelve agua dulce, a ese río no hay que envenenar. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear. Por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Yo no quiero arengar esta herencia, no busco clemencia ni pido piedad. Solo pido tomemos conciencia, cuidemos la herencia de la humanidad. ¿Son tus letras? No, esta no, esta de Jorge Milicota. Ajá. Seguramente lo van a ubicar un poco, porque fue uno de los grandes autores que estuvo como ahí como referente y de muchas canciones de Tamara Castro. Ajá. Así que ahí es. Bien, bien. ¿Y la anterior? La anterior de... La verdad es que el autor lo desconozco, si lo hacía en su momento Los Changos. Ajá. Lo compartían con El Cancionero. Bien. No sé si de la verdad ahí me pusiste en duda. Está bien. No metí por los dos, claro. Bueno, nos tenemos que ir, gente. Sí. Nos vamos a despedir, pero vos vas a quedar con un temita. Sí, por supuesto. Repetinos, ¿qué se va a encontrar la gente cuando vaya el 3 al Comechingones? Bueno, eso, invitarlo a todo el mundo, a la gente. La primera radio que venimos a hacer la invitación formal. Obvio. Así que genial, contento, de verdad, un placer. Así que agradecerle, de verdad, a ustedes, hermoso. Para mí es hermoso venir acá. Sábado 3 de junio, 18:30 horas. Perfecto. En el Centro Cultural Comechingón, acá en Mina Clavero, Avenida San Martín. Donde se va a encontrar, obviamente, estrenando el video, justamente Amor Ausente, estrenando la canción. Y se va a encontrar seguramente, posterior a eso, vamos a estar obviamente compartiendo lo que ha sido esto de la producción y demás. Y posterior al video va a estar encontrándose con esto, ¿no? De compartir con gente relacionada en esto, donde muchos van a tener la opción de poder expresarse libremente, donde poder contarnos vivencias, donde poder contarnos cuestiones puntuales que necesiten a lo mejor compartir, y va a estar recontra abierto a eso. Así que invitar a toda la gente que quiera ir, totalmente libre y gratuita la entrada, así que todo el que quiera ir, para nosotros va a ser un placer realmente recibirlos. Invitarlos a toda la gente también, porque vamos a ir promocionando todas estas cuestiones en nuestras redes sociales, como Juan Zamora, Nuevos Caminos Folk, así nos buscan, en Facebook, Instagram, en YouTube, hay mucho material subido también, y en Spotify también ya estamos. Y sí, le voy a pedir para hacerle saludar a todos, a todo el equipo gigante que forma, pero principalmente a mi compañera que está en Córdoba, nos está escuchando online, Anita Montelo, que nos está escuchando desde allá. Y todo el equipo, pues somos muchos detrás de esto, somos muchos locos detrás de esto que venimos pechando fuerte, tratando de llegar a muchos lugares, pero a cada uno de los músicos, los bailarines, a la parte de coreografía, así que llegarles a todos, sin entrar en detalles por cada uno, pero bueno, me quería con la gana. Y sí, hay gente que hoy estuvimos compartiendo el link de la radio, que nos está escuchando de Córdoba también. Sí, Córdoba, Río Ceballos también nos están escuchando, más la gente de acá. A toda la audiencia, un beso gigante. Bien, también nos están escuchando de Buenos Aires, bueno, así que bien. Muchos saludos a Néstor, a Soledad, a Cristian, a Yasna, bueno, a toda la gente que nos está escuchando en este momento. A nuestras radios que nos repiten, porque esto se va a escuchar nuevamente por Radio El Grito 88.5 Los Hornitos, por Radio FM Sierras Comechingonas 107.9 San Pedro, y acá nos vuelven a escuchar este sábado a las 12 del mediodía. Genial, ahí vos estás compartiendo, entonces también para que luego escuche aquel que no pudo. Nada, por mi parte nos estamos escuchando el miércoles que viene. Un saludo a todos los compas artesanos, que la lucha continúa. ¿Vos, Adrián? Me quiero quedar escuchando a Juan. Ah, bueno, yo de mi parte, despidiéndome, me despido de este programa diciendo que hoy hubo un acto proselitista en Villa Dolores, y hubo un cartel que decía, yo lo vi todo, soy Alexa. Estamos en tiempo de elecciones, yo voto, tú votas, ella vota, nosotros votamos, vosotros votáis, ellos mienten. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndole el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en la vía la luna, pensando tal vez mi canto encuentre fortuna. Mi bofet se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Segunda, para todos los docentes. Una herida soy, buscando el salario,